¡Que no se pueden levantar! Como Mecano. Como Mecano. Ay, que se te oye así como con una voz de fondo sur. Así un poco... ¡No sé muy bien! ¿Qué quieres decir? Se me oye con voz de fondo sur. Con voz de fondo sur, sí, majo, sí. Pues vaya. Pues eso es culpa... ¡Hostia! ¡Qué sabrosón! Sí, señor. ¡Qué sabrosón, eh! Yeah, papi. Oh, sí. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi, nene? Yo soy tu papi, nene. Oh, sí, dame lo tuyo. Intento ponerme sexy, pero no me sale, tío. Tendría que haber sido, yo qué sé, Barry White o algo así. Pero, hostia, no. Podríamos montar alguna vez un bar. Barry White. Ya, se te podría llenar de supremacistas. Barry, o sea, es verdad, pero si ponemos con G y diéresis, Barry White. Rewhite. Hombre, no sé. Barry White. Bueno, todavía. Barre guay. Lo mismo te hacen barrer bien. Y con lo gorrino que eres tú, eso no se te da bien. Yo soy gorrino, pero soy muy limpio. Tienes la casa llena de pelos de perro y no tienes ni perro siquiera. Tengo gata. Ya, pero tú vas... Sí, claro. Ahora, ¿no? Pero ahora los pelos son de gata. Perro. Los pelos son de perro, que los he analizado yo. Sí, ya te gustaría tener pelos, aunque fueran de perro. Ay, un hombre puede soñar. Un perro también. Un perro también. Hablando de perros, ayer hubo mucho perro, ¿eh? Efectivamente, mucho gosu de cuadra por ahí, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor. Pobres perros, no queremos aquí. Cualquier perro que nos esté escuchando, le pedimos perdón porque no queremos insultar a un animal tan noble como el perro, comparándolo con un animal tan innoble como el gosu de escuadra. Ay, bueno, ¿dónde estamos? ¿Where are we? ¿Where are we? No lo sabe nadie. Estamos en un limbo físico que nadie sabe dónde está. Porque somos. ¡Ah! Sí, estamos en un limbo físico. En un limbo físico, efectivamente. Pero esto es cinco bárbaros en la cabeza. Es que con esta música, tío, me pongo como un poco... ¿Cómo se llama aquel? El de Radio 3, aquel que hacía música así. ¿Cómo se llamaba ese? No sabes quién digo, ¿no? Jesús Ordovás. No, el otro. Bueno, da igual. Estos cinco bárbaros en la cabeza, estos Radio Broncas, son las 8:07. Del día 15... sí, claro que sí. Del día 15 de noviembre del año 2012. Esto quiere decir que ayer, si estáis escuchándonos desde un país que no sea Chile, que puede ser, desde ayer, que sepáis que ayer hubo aquí una huelga general, una vaga general. Encantada. Sí, señor. Una huelga general que tuvo muchas cosas bonitas y feas a la vez. Muchas cosas para ver y para comentar, que hoy comentaremos. Claro que sí, como siempre, lo más violento de todo fue volver a la normalidad hoy, al trabajo. En nuestro caso, a la anormalidad. A la anormalidad asalariada. Bueno, nosotros somos anormales ya gratis. Sí, eso es verdad. Sin salario ya somos anormales tranquilamente, sin ningún problema. Pero bueno, como no tenemos el salario de momento, pues... somos anormales asalariados. Y tenemos que dar suerte, tenemos que dar las gracias a Satanás encima por tener salario, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, qué joderse! ¡Ay, sí, señor! Que la gente dice, yo quiero trabajar. No, en realidad no queréis trabajar, lo que queréis es dinero. No os engañéis, no queréis trabajar, nadie quiere trabajar. Lo que queréis es tener dinero. Y lo que pasa es que no se os ocurre otra cosa para tener dinero que trabajar. Claro. Pero tú lo que quieres es dinero, no quieres trabajar, claro, no quieres si, trabajo. Si fuéramos todos como... Fabra, el de Castellón, que le toca la lotería todos los años, pues entonces ahí sí que no habría fallo. Eso es tener suerte, pero le falta un ojo. Solo tiene dos. Solo tiene dos. Uno y el ojete. Uno por el que echa mierda y otro en su cara de mierda. Te digo, ¿cuál es cuál? ¿Por dónde verá? No se sabe. No se sabe si ves por el uno o por el otro. Ay, Fabra. Es lo único que ves, mierda. Es lo que es. Yes. Ay, Fabra, ya te queda poco, amigo, en el mundo de los vivos. Ya se acerca el hoyo, amigo. Bueno, ¿qué hoyo? Porque de hoyo el único que conoce él es el 18. Para él el último hoyo es el 18. Tienes razón. La verdad que sí, ese es el único hoyo que conoce. Ah, ya se te va acabando la vida. Y nosotros lo celebramos, claro que sí. Sí. Ay, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar, cariño? Amor, pues, amor sabrosón. ¿De qué vamos a hablar, papi? Hoy vamos a hablar de la huelga general, chico, que fue ayer 14N, que tuvo la calle llenita de gente. ¿De la huelga general o de la huelga comandante? De la huelga comandante, es que madre mía, con esta música que te has empeñado en poner. Madre de Dios, pues sí, ayer huelga general, haremos un pequeño resumen de cositas que pasaron. Que no pasaron, hubo una gran cobertura. Desde aquí felicitamos a toda la gente que estuvo ayer en la agencia 29, la agencia 29, que estuvo dándolo todo, 24 horas de cobertura de huelga, 24 horas con conexiones con Radio Topo de Zaragoza, Radio Ela de Madrid, no sé si se llegó al final a conectar con Radio Clara o no, que también estuvo haciendo 24 horas en Valencia. No está claro, con Irola y Radio hubo conexiones también en Bilbao y vaya, con mucha gente que entró por teléfono para contar todo lo que iba pasando, tanto con los piquetes de por la mañana como con la manifestación de por la tarde-noche, y ahí estuvimos, vaya, ahí anduvimos. Bueno, vamos a empezar poniendo una cancioncica para entrar en calor, ¿eh? Ahí está. ¿Qué te parece? Si no habéis entrado todavía con esta musicaza. Con esta musicaza, esa sabrosona. Te digo, parecemos contrabanda con esta musicaza. Bueno, pues mira, ellos tengan en cuenta que ellos nunca aparecerán nosotros. Eso es verdad. Podemos permitirnos este lujo. Gracias a Dios, ellos nunca se parecerán a nosotros. ¿Qué Dios? ¿Qué haces? Pues gracias a Spiderman, por ejemplo. Spider-Man. Hemos puesto a nombrar personajes de ficción. Me gusta más Spiderman. Pues nada, pues venga, Spiderman para ti. Vale, pues. Claro, porque parece que está calvo. Efectivamente, es por eso. Vale, ¿qué nos vas a poner hoy? Ay, pues, ¿Qué mierda nos traes, papito? Concretamente a ti te voy a poner a secas. Pero vamos a poner aquí un tema de una novedad discográfica, de esas que me gusta a mí tanto traer. Toma ya. De una de mis últimas 20 bandas favoritas, que se llama, que son de Toronto, ¿eh? Toronto. Que son de Toronto, se llaman Animal Faces, que acaban de sacar otro magnífico EP de 6 temas. Estos los hemos puesto, Animal Faces. Sí, señor, pero este es nuevo. Este es el nuevo EP, que se llama Anomie, como aquel mítico grupo. Anomie. Sí, claro, esos son los chistes. No ponen mí, no se llama mía. No se llama mía, Anomie. Que como el mítico grupo francés, paradójicamente, aunque no sé si ellos lo saben, porque en Toronto no hablan francés. ¿Ah, no? No. ¿Mi? Anomie. Joder. Bueno, estos son Animal Faces. Este tema se llama Can't See Why. No veo por qué. Pues dale caña. We'll be right back. Pues hay que decir que es un pedazo de disco el que se han sacado de la manga esta banda de Toronto, Animal Faces. Me ha encantado este disco, me lo he escuchado, lo he descubierto hoy que lo habían sacado. Ha salido hace como 3 o 4 meses y me parece magnífico, han conseguido un sonidazo brutal. Bueno, este disco os lo podéis bajar de varios blogs que hay por ahí pululando por internet. Os recomiendo absolutamente el buceo por blogs en el que podéis encontrar todo tipo de música de todos los estilos que queráis, de bandas que se dedican a hacer la música do it yourself gratis y de descarga libre, que es como deberían ser las cosas. Y bueno, mozo, atiéndeme. ¿Qué pasa? Hombre, te estoy atendiendo, te estoy escuchando, escucho. Bueno, ayer vamos a hacer un poco un resumen de la jornada, ¿no? De cómo empezó. Pasaron cosas graciosas, algunas, a mí me pasaron un par de cosas bastante graciosas que voy a relatar aquí. Sí, pero primero entramos en las series, porque sí que hay un par de noticias serias importantes, ¿no? Sí, que tres. Seguramente habrá gente que ya se haya enterado de estas cosas. Consecuencias de la violencia policial, ¿no? Ajá. Pues sí, quieres tú decir la primera, ¿no? Y que fue la que ha sido la que ha marcado un poco la agenda así en los periódicos, y lo único prácticamente lo de lo poco que ha salido, ¿no? A nivel de violencia policial. Sí, porque como los menores están más protegidos que el resto de seres humanos, con alguna razón o sin alguna, no lo sé, pero como que parece que es más grave pegarle a un menor que pegarle a cualquiera, o que pegarle a un señor mayor, a un anciano, pues resulta que un menor en Tarragona recibió porrazos, que supongo ya todo el mundo se habrá enterado, y le han puesto 5 puntos de sutura en la cabeza. Y a todo esto, Felipe Trozo de Mierda Puch está diciendo que bueno, que fue algo fortuito, ¿eh? Sí, que ha dicho que fue una mochila de un manifiesto, de un huelguista, la que agredió a la cabeza del crío, ya le ha faltado decir. Sí, cuidado, no os acerquéis a las mochilas, porque a mí esta mañana una maleta casi me mata. Me ha apuntado con una pistola, una maleta. Jesús, por haber hecho huelga. Era de la misma marca que la mochila del antiguo. El antisistema este que le ha pegado una paliza al chaval en la cabeza. Sí, sí. Un palo en la cabeza. O sea, es que ahora mismo sale un policía pegándole un tiro a una persona en toda la jeta y... Fue el guante, no y fue el guante. Efectivamente. Y no fue el policía. El Puch es capaz de decir que no fue. O sea, se ve claramente cómo el tipo va a saco, como van los antidisturbios, que como son... animales, son gente que no piensa, que no tiene, bueno, es que no me quiero meter con los animales, la verdad, pero son, no sé qué decir, basura, son autómatas, no tienen cerebro, o sea, ninguno, y espero que nos estén escuchando desde aquí, porque si no tienen cerebro, prueben a meterse una bala en la cabeza, ¿sabe? Con una de sus pistolas, porque si no tienen cerebro no va a pasar nada. También se la pueden meter poco a poco desde el culo y también, ir empujando. También, ¿no? Es una buena opción. Pues se ve como le van persiguiendo a un manifestante y sí, pues no sabemos si es de rebote o no, pero ahí le cascan al crío, ¿no? Y si tan profesionales son, ¿no? Y tanto que salen en la tele y salen en Salvados y salen en un montón de programas, ¿no? Y diciendo que son muy profesionales, pues esa profesionalidad, ¿dónde está ahí pegándole un crío? Porque luego viene un compañero que cuando está el crío ya en el suelo, le canea por debajo, o sea, le mete varios porrazos. Y luego ya después a una chica que está allí protestándoles, una chavalilla que tendría, pues, ¿qué? 16, 17 años, por ahí, le zumban igual. O sea, esta es la gente, ¿no? Esta es la gente a la que defiende tanto el señor Trozo de Mierda Puch, que esperemos que encontrarle algún día, no sé, yo qué sé, en su casa colgado una cuerda por el cuello. Yo estaría encantado. Espero no tener que encontrarle yo, porque si es desagradable vivo, muerto es aún más desagradable. Hombre, sí, tiene que ser más agradable, pero por lo menos yo tendría una amplia sonrisa. Pues sí, bueno, algún día. Todo, es el único consuelo que nos queda. Y no estamos amenazando a nadie, solo... Nada faltaría, yo no quiero... Yo no me engancharía jamás las manos tocando a una... Yo tampoco, yo no quiero mancharme con mierda. Aquí lo único, siempre decimos, el único consuelo que nos queda es que al final todos morirán. Claro. Nosotros también, pero ellos también. Ellos también. Y podemos desearles que sea pronta esa muerte a ellos. Claro que sí, total, si lo único que queremos es librarnos del sufrimiento de esta vida. Claro. Y librarnos de paso del sufrimiento de vuestra vida. Tan creyentes que sois, pues seguro que pasáis al otro lado, que es una vida de felicidad. Ellos van al cielo, porque son de Convergencia Democrática de Cataluña y cristiana. Y cristiana, amigos. Así que ale, venga. Claro que a ir sí. Pasando a las filas del señor. Y bueno, pues este bueno, parece ser que se van a investigar estos un sucesos, expediente, ¿no? Claro, ya empiezan con sus mierdas técnicas. No, vamos a abrir un expediente y tal. Bueno, o sea que... Pues sí, vaya, ¿cómo cambiamos aquí de tercio? Bueno, aparte de esto, otra de las consecuencias que ha habido es que una mujer de 42 años, según nos cuenta en la directa, ha perdido la visión en el ojo izquierdo por lo que parece ser un impacto de una pelota de goma. Volvemos otra vez con las pelotas de goma, que no paran de llevarse bazos y ojos y gente por delante, como en el País Vasco hace poco. Estamos hartos y hartas ya que las prohíban de una maldita vez, ¿eh? Porque es que encima el señor Puig ha tenido la desfachatez de decir que no se había disparado ni una sola, cuando a un redactor de la directa también ha recibido una y se ha mostrado, inclusive. No sé, quizá en vez de disparárselas se las han dado o se las han tirado con la mano o algo. Bueno, a este periodista de la directa concretamente ya fueron a por él, porque se lo estuvieron diciendo. Además, ven para acá y tal, con chaleco identificado y todo como periodista, pero claro, como los conocen, ¡pumba! Pero bajo. Esta es la policía fascista que hay en este país democrático, la que tendremos aquí si hay un Estado catalán. ¡Ay, tendremos sí, señor! Esta misma mierda. ¡Cómo me gusta el Estado catalán! ¡Claro que sí! El Estado catalán. Nos van a pegar en catalán. Nos van a lanzar pelotas de goma. Nos van a dejar ciegos y sin bazo en catalán. ¡Qué bonito va a ser! O muertos. ¡Qué bonito va a ser, eh! Queremos nuestra propia policía. Queremos nuestros propios fascistas para no tener que decir, echarle la culpa a España de que la policía española es fascista. Claro. ¡Ay! Como aquellos míticos independentistas que decían, fuera los presos de las cárceles españolas. ¡Ay, claro que sí! Porque España inventó la cárcel, ¿verdad? No lo inventó el sistema capitalista, ¿verdad? Pedazos de mierda. Lo inventó España, la cárcel. ¡Claro que sí! Cataluña está libre de pecado. Bueno, tómate la pastilla, anda, y ponte... Sí, voy a tomar la pastilla. Tómate tu droga contra tiempo. Voy a poner una canción que además se llama Discurso Técnico de Odio, que es muy bonito el nombre. Vamos allá. Toma, ¿y no vas a decir de quién es? Sí, voy a decir de quién es. Es de la banda de Sao Paulo, Ordinaria Hit, que nos estuvieron visitando hace poco. Eso es verdad. En junio, grandísimo grupazo. Este tema es corto, contundente y está en su sitio. Editado en un disco que se llama Funcionario, editado precisamente este año. Vamos allá. Ordinaria Hit, desde su disco Funcionario, este tema que se llama Discurso Técnico de Odio, que también nos ha venido ahora para calmarnos un poco y dejar de decir barbaridades sobre la policía fascista del futuro Estado catalán, si el señor Artur Mesías Mas gana las elecciones, o eso es lo que nos quieren hacer creer. Luego, algún día hablaremos, o hoy después podemos hablar un poquito de la trampa, de la pregunta que quiere hacer para el referéndum. Ah, mira, pues sí. Grandísima trampa que está, una trampa jurídica que hay detrás de eso. Pues ya hablaremos de ello, claro que sí. De momento, bueno, pues eso, estábamos hablando de los incidentes en la huelga general aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM, 96.6 de 00 de la noche a 2 de la tarde. Y también que sepáis que nos podéis escuchar en Radio Chabolo, en Zaragoza, Es en el el 107.6 me parece, pero no estoy segundo, pero bueno, sino por internet, los miércoles de 7 a 8, y en Radio Mauricio Morales también por internet, aquí sí que sí, en Chile los viernes de 8 a 9 horario chileno. Como no podía ser de otra manera, ¿dónde va a ser el horario si es en Chile? No van a poner el horario aquí, hombre, no tiene ningún sentido eso. Dicen unas cosas a veces que es que no dicen de si hay que ver. Déjame renegar. ¡Ay, qué bel! Que estoy hoy cabreado, ¿eh? Estoy muy renegante. Pues, bueno, aparte de esto, hemos de señalar que hubo unos cuantos detenidos en Barcelona, ya no recuerdo la cifra concreta, si fueron 12 o más, porque no lo he acabado de ver por ahí en los sitios adecuados, pero lo que sí sabemos es que los detenidos y las detenidas que pasarán a disposición judicial mañana a partir de las 9 de la mañana, en la Ciudad de la Justicia, creo que concretamente es el juzgado número 18, que curiosamente, y vamos de nuevo con las personas, ¿no?, que usan la ley a su antojo, pues ahí tenemos a los Mossos de Escuadra usando la ley a su antojo para ver si pueden meter a alguien para adentro, que es lo que seguramente quieran hacer, ya que es el mismo juzgado que encarceló pues encarceló a unos cuantos huelguistas del 29 de marzo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde aquí esperamos que toda esta gente salga en libertad y sin cargo ninguno. Por otro lado, hay una concentración ahora a las 7 de la tarde. Ahora no, porque son las 8, pero a las 7 en San Jaume, imaginamos que estará por allí. Si queréis, os podéis llamar inclusive para ver qué. 93-359-4900 es el teléfono de Radio Bronca. Si hoy es jueves 15 y son las 8 y 26, nos podéis llamar ahora mismo y explicarnos cómo ha ido la concentración de Plaza San contra Jaume. La represión de CiU en la huelga general de ayer, vaya. Exactamente. Y bueno, no solo de CiU, también lo que se llama ahora el negacionismo de la huelga, ¿no? Que hay en los medios de comunicación, así de que se han dado a llamar la caverna, y sin ser la caverna también, porque hoy mismo la portada de La Vanguardia, en ese ejercicio de puta y ramoneta que hacen, han puesto una foto en la que se ve una manifestación multitudinaria y el titular era algo así como que huelga parcial. Efectivamente. Muy bien, pues muy bien, lo que vosotros queráis, señores. Muy bonito, ¿eh? Pues sí, vergüenza como siempre. Bien, dígame. No lo sé. No lo sabes, no sabes qué. No sabes nada de la vida. Me has hecho una pregunta con tu mirar. Te pregunto con la mirada. Bueno, cuéntanos cositas que vivimos, compañero. Mañaneras. Bueno, hubo un piquete a las 8 de la mañana, en el que yo no estuve. El que estuviste tú, me parece, así que deberías explicarlo tú. Aquí quien habla estuvo un poquito más adelante en otro piquete, que es, bueno, piquete o concentración, llamarlo como queráis, que se organizó en torno a la 1 del mediodía en Plaza Cataluña, en el que había pues gente pues de CNT, de CGT y algunos otros sindicatos de estos que van con colores rojos y negros. Y bueno, se hizo un pequeño recorrido desde Plaza Cataluña hasta Pla de Palau, hasta que los Mossos de Escuadra, en una acción totalmente desproporcionada, pues sacaron sus furgonetas y nos metieron ahí a todos en una pequeñita encerrona. Íbamos bajando ahí tranquilamente, pues a nuestro rollo ahí, gritando las cosas que se gritan en una manifestación. Y detrás de nosotros venían pues unas 12 o 16, siempre un número par de furgonetas de los antidisturbios, de los Mossos de Escuadra, con también un par de ambulancias. Que dice, bueno, si os ahorráis las furgonetas de los Mossos, os ahorráis las ambulancias, ¿no? Porque aquí la gente sola no se va a hacer daño. Si nos vais a hacer daño vosotros, pues mira, nos ahorramos esto y no nos traéis tampoco las ambulancias, ¿no? Pues, pero como no están en plan de ahorro, como el dinero no es suyo, pues bueno, de todo esto fueron por ahí bajando las furgonetas de los Mossos de Cuadra y nos encontramos ahí, pues que nos estaban como medio empujando. Iban empujando, ahí había unas señoras y unos mozos a los que estaban empujando la policía con sus furgonetas totalmente a malas, ya con la sanísima intención de atropellarlos bastante, supongo que con la intención luego después de poder donar sus órganos, aunque sean órganos de antisistema, lo mismo les sirven para salvar a alguno de los viejos decrépitos de Convergencia Unión, que están ahí a punto de doblar, pero ¡ay! Entonces, bueno, se fueron ahí empujando a la gente y totalmente a malas, pues al final se consiguió que dejaran un poco de hacer el mongolo de esa manera, los antidisturbios, pero pues, acto seguido continuaron hacia abajo, pegaron un acelerón de esos que pegan las furgonetas de los Mossos de Escuadra cuando están totalmente a malas, ahí metidos, y se fueron hacia abajo a dispersar, básicamente. Yo creo que la intención era esa, dispersar la pequeña concentración que había, porque tampoco había mucha gente. A lo que llegaron abajo, digamos, a... Pues, bueno, para los que seáis de Barcelona lo sabéis perfectamente, que es el Paseo de Colón, hacia de Vía Laietana. Y llegaron allí, se cruzaron en medio y empezaron a sacar gente, a sacar antidisturbios de dentro de las furgonetas y sacaron, que eso fue lo que más me gustó, que yo estaba un poquito atrás y lo pude ver todo, y sacaron de dentro pues un montón de tipos disfrazados de antisistemas, que son los que son los secretas, que van con las capuchas y con las bragas y todo eso puesto. Y bueno, pues ahí vimos la verdadera cara de esos secretas que sacan de dentro de las furgonetas y que después son los que salen en las noticias lanzando cócteles molotov, pegando a la gente, bueno, pegando a la gente, rompiendo cosas y todo esto, liando unos merderos de la hostia. Y toda esa gente de los Mossos de Escuadra, yo tuve la oportunidad de verlo directamente cómo salían de dentro de las furgonetas. Me pareció muy bonito y aleccionador. ¿Qué te parece? Uf, pues no sé lo que estabas diciendo, porque como estaba atendiendo el teléfono, es que nos acaban de llamar y tenemos unas noticias que decir, amigo mío. Ah, ¿sí? Sí, porque parece que ser que han detenido a más personas. Parece ayer de Nou Barris detuvieron dos personas, una de CGT y otra de la Trupa Alternativa de Nou Barris, y parece que esta mañana han detenido también a otra persona más. Vaya, desde aquí lo que queremos remarcar es sobre todo que mañana hay una concentración a las 9 de la mañana en la Ciutat de la Injusticia, ahí en Gran Vía de las Corts Catalanas, en l'Hospitalet, un poco más allá de Plaza de España, ¿no? Todo recto, dirección Hospitalet. Y que aparte parece ser que había alguna concentración hoy en la comisaría de las Corts, que está en Travesera de las Corts. Pues nada, esperemos que y deseamos que toda esta gente salga en libertad sin cargo ninguno, y deseamos lo peor a la escoria de los Mossos de Escuadra, tanto a los que van uniformados como a los que van con pasamontañas. Sí, yo no sé a cuál de los dos le deseo más lo peor. Sí, la verdad que yo tampoco. También, bueno, luego comentaremos un poco la actitud de la Guardia Urbana durante estos, porque hubo una señora que me explicó una cosa bastante interesante, pero vamos a explicar esto después de poner una canción. Vamos a poner un tema de un grupo de Estados Unidos llamado Ole Holey, que se dice Ole Holey, pero está escrito Ole Jole, que se escribe como Ole Ole, el grupo, pero con H, intercalado, el grupo aquel mítico de Marta Sánchez, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ole Ole. Ya te digo, si no controles esas movidas, ¿eh? No controles. Bueno, pues Ole Ole es un grupo que en el año 2008 sacó este disco que se llama Holy Moly, y este tema se llama Ostinato, que es obstinado así, pero en otro idioma, y se lo vamos a dedicar. ¿A quién le quieres dedicar un tema que se llama Ostinato? Ostinato. Ostinato, que es como que te voy a pegar un ostinato. Ostinatost. Ostinatost. Pues venga, se los dedicamos a Ostinatost. A Ostinatost. We multiply. la banda estadounidense Ole Ole, Ole Jole, Ole Jole, que según lo dicen ellos, con este tema que se llama Ostinato, del año 2008. ¡Ostinato! ¡Osti! Te voy a pegar un ostinato, ¿eh? Pues aquí, un ostinato, aquí seguimos en Radio Bronca 104.5 de la FM, 5 bárbaros en la cabeza. Bueno, queríamos también comentar, ya que estamos hablando de la huelga general, así rápidamente, cortico, que si alguien sabe algo, que también nos puede llamar sobre estos detenidos en Novarris o sobre cualquier información que se quiera dar. Y digamos que también, si queréis seguir cómo está el tema, pues seguramente en el Twitter de la Agencia 29 podréis encontrar más informaciones, o en la web de La Directa, por ejemplo, también es una buena opción para ver. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntanos cosas que te había dicho. No, cuéntame cosas tú, porque tú estuviste por la mañana, ¿no? Por la efectivamente, mañana bien prontico, efectivamente, en... efectivamente estuve yo bastante prontico, pues dando una vuelta por los barrios de Gracia, y bueno, la verdad es que se vieron un montón de conciertos, un montón de conciertos, digo, un montón de comercios, amigos míos y amigas mías, cerrados, mucho más que lo que venía siendo otras huelgas generales, la verdad sea dicha. Y bueno, fue todo bastante tranquilo y hubo buenos momentos a nivel de situaciones, por ejemplo, ya que el señor Xavier Trías había dicho que iba a mover un montón de containers de diversas zonas de Barcelona, pues como no se habían movido, amables ciudadanos los pusieron en medio de la cansada para que así las fuerzas represivas del señor Puig los pudieran mover y hacer cumplir una de las promesas de CiU, ya que no cumplen ni una, pues mira, gracias a eso Xavier Trías se pudo cumplir una de las promesas de mierda que salen de tu boca infecta. Pues la cosa fue muy bien por la mañana, bastante gente, así animación, hubo una casolada, una cacerolada en la Vila de Gracia con padres, madres y niños que recibieron a los piquetes pues con efusividad, y fue un gran encuentro, la verdad, un gran encuentro, el mismo que también coincidió por diagonal cuando bajaban los piquetes de Gracia con taxistas en lucha que subían con banderas en los taxis y pitando. Fueron un gran encuentro, como también encuentros con Parques y Jardines, que estaban los trabajadores de Parques y Jardines en lucha muy bien. La verdad que fue algo que a mí me gustó bastante por la mañana. Pues por la noche, según nos dijo una señora muy maja que nos encontramos por la calle, pues nos dijo que cerca de su casa, que ignoro dónde era, había habido una manifestación de guardias urbanos a la una de la noche. Venga ya. Sí, señora. Sí, señora. ¿Has visto qué ojos me has puesto? Pues esos ojos le puse yo también a la señora cuando me dijo esto. Que se habían manifestado un montón de guardias urbanos justo al empezar la huelga general. Vestidos de guardias urbanos, o sea, con su traje de, entre comillas, trabajo, muchísimas comillas, vestidos de guardias urbanos, manifestándose por el derecho a huelga y por el derecho a quejarse. ¿Que resulta absurdo? Efectivamente, a nosotros nos resulta absurdo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que sea así. Prefiero pensar que dentro de los guardias urbanos pueda haber gente que esté pensando que esto es una mierda y que ellos están siendo los lacayos del poder y que no les gusta serlo. Porque se salgan de ahí. Eso sería el siguiente paso. Efectivamente. Como decían los probos en Holanda, pues la policía tendría que valer, por ejemplo, para darte fuego. Cuando no tiene fuego, ¿sabes? Para decirte dónde va, dónde ir. Sí. Aunque ya con el GPS ya no hace falta. Para decirte, oye, pues mira, esta casa está vacía, puedes entrar aquí. Claro que sí. Allí te pone la caña con tapa un euro. Sí. O para ayudarte a llegar a casa cuando estás borracho. Cosas de este tipo. Sí. Bueno, igualmente, dentro de lo mal que pueda sonar que diga esto, prefiero que estén quejándose y que haya malestar entre la policía. Yo prefiero que haya malestar entre la policía, pero porque tengan una porra metida por el ojete. Porra o insertada en la cabeza. Sí, también. Señora. O insertada en la cabeza, que sí, como si la utilizaran para algo. O sea, una vez que te has hecho policía, señores, si nos están escuchando guardias urbanos que se manifestaron ayer, en vez de manifestarse, déjenlo. Váyanse. Sí. Si son lo mínimamente inteligentes como para unirse a una manifestación, por favor, ya. Dejen de ser los lacayos del sistema, dejen de perpetuar esta mierda tan gorda y váyanse de allí, que se defiendan ellos solos. A ver qué hace Felip Puig con lo chulo que es teniendo a todo el cuerpo de Mossos de Escuadra, un montón de hombres cachas como a él le gustan delante. ¿Cómo sería él solito? Con esa, lo mismo nos pegaría un papadazo, ¿no? Lo mismo intentaría ahogarnos en su papada o algo así. Algo así, porque sí, debe ser fofo ese hombre a un nivel macro. Sí, yo creo que le pegas un puñetazo en la barriga y probablemente, o sea, pues sabes como el T-1000 de Terminator 2, ¿sabes? Que cuando tenía el agujero y te cogía así y lo convertía en su mano, pues seguramente entre la lorza, se te puede perder la mano entre la lorza. Seguro que hay gente perdida entre las lorzas de Felip Puig. No te digo yo que no. No te digo que yo iba a decir una barbaridad, pero no la voy a decir porque es demasiado. Sí, por cierto, hemos hablado de el hipermomentazo para mí de la abuela general. ¿Cuál? Bueno, uno de los hipermomentazos ha sido el atropello. Después. Ah, sí, pues lo hablaremos ese onomatopeya, ¿eh? Qué mítico chiste. Onomatopeya. Onomatopeya. No te acuerdas. Bonomatopeya. No te sabes otra vez con un bono, no empezamos otra vez con bono. ¿No te acuerdas del chiste de onomatopeya? No me acuerdo. Luego te lo contaré. Vamos a poner una canción mientras tanto. Venga, ponla ahí. Vale, vamos a poner una canción de un grupo de Nueva York que se llama Afuche. Afuche. Afuche. ¿Qué nombre más feo? Pues sí. ¿Y qué grupo más raro? Pues, Afuche Boy. Pues también, te voy a decir que sí, que son raros, pero a mí me parecen muy bien. Pues nada, si no se, no va a ser por música rara aquí en esta radio. No, este tema se llama They Are There. Y el título del disco es, agárrense, si es que soy capaz de decirlo, Highly Publicized Digital Boxing Match. ¡Highly! We'll be right back. magnífico disco, el de esta banda de Nueva York llamada Afuche, que editan sus discos en Cuneiform Records, que es un sello como de jazz, do it yourself, que va un poco por ahí el asunto. Y bueno, este disco, que se llama Highly Publicized Digital Maxim, Boxing Match, perdón, es bastante, bastante grande. Bueno, queríamos dar un poco la información que nos han corregido también. Queríamos dar una información que nos han corregido antes, que nos han llamado para decirnos que la concentración es a las 9 de la mañana, mañana, en la Ciudad de la Justicia, en solidaridad con los detenidos. Y que para que os podáis informar sobre esto, sobre todos los datos que van ocurriendo sobre las detenciones y todo este tipo de represalias, lo que podéis hacer es miraros el Twitter de La Directa o el Twitter de Reguarda Moviment o el de CGT Cataluña. Ahí os podéis informar bastante al día de lo que está pasando y cómo van los asuntos. Y bueno, y vamos a hablar de una cosa muy bonita, ¿no? De la matanza del gorrino, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí. Casi, casi. La verdad que... Que fue un momentazo allá donde los haya. O sea, ya hay que ver cómo está el tema, hay que ver cómo está el tema, porque Jesús, María y José, ya se atropellan a sí mismos los Mossos de Escuadra. O sea, brutal. Se ve en un vídeo, lo podéis ver por internet, como una lechera de Mossos de Escuadra atropella a un propio Mossu, y se ven ahí los gestos de dolor de el cerdaco del Mossu ahí cagándose en todo. Pero madre mía. Pero algo brutal. Ahora yo... Bueno, ¿para cuándo la morcilla de Mossu? De la morcilla de Mossu no lo sé, pero vamos, el tío unos gritos de dolor y yo en casa relamiendo diciendo ¡ay, qué bien, qué rico, papi! ¡Ay, qué gustico! ¡Ay, qué gustico! ¡Ay, qué gustico! Bueno, tenemos que informaros, que distinguida audiencia, que tenemos un pequeño problema en el estudio. Sí, porque no sabemos por qué el teléfono aquí no nos suena. No nos suena dentro y no podemos pasar las llamadas de momento. Sí, de así momento que si nos estáis llamando para que os pasemos en antena, no podemos hacerlo. Está bien, porque ha habido gente que nos está llamando para darnos información constantemente, sí, que eso sí que podemos hacerlo, pero no os podemos pasar por antena. Se lo acabamos de decir ahora a un oyente que nos está llamando, lo sentimos mucho, pero hoy no podemos hacerlo, no sabemos qué pasa. De hecho, estábamos aquí y eso es lo que nos va a pasar. Hoy olimos el teléfono porque se oye fuera del estudio y tenemos que ir corriendo a poner, por eso nos oís un poquito aquí de repente, que uno se pone a rajar, que hay ruidillos, porque... A Rajoy. Porque nos tenemos que ir a todo trapo a pillar el teléfono y no sabemos por qué no lo podemos pasar. Somos un poco así de inútiles. El teléfono siempre es la gorma de nuestro zapato en este programa. Mira, llevamos años. Es nuestro pelo, si fuéramos Sansón. Jesús, cada vez que nos llaman por teléfono nos cortan el pelo. A ti. Ahí, ¿sabía que sí? Si es que lo estaba esperando. Y bueno, también yo quería comentar una cosa que me pasó ayer, que fue muy graciosa. Cuéntala. Ay, cómo me gustó, por favor, qué bonito. Y cómo resume el espíritu con el que mucha gente se toma una huelga general. Señores, una huelga general es una cosa muy seria. Pues para salir a la calle, luchar, como mínimo que te vean hacer el mal, o que te vean hacer, que se piensen que estás haciendo el mal, vestirte de una forma muy seria, con traje y corbata, y que se asusten. Básicamente es eso. Lo que no puedes hacer es irte de tapas. Porque a nosotros, a un amigo de a mí que estábamos por ahí por la calle, se nos acercó un señor ataviado de sindicalista con sus pegatinas de huelga general, de no sé qué, de anticapitalismo. Anticapitalismo también. Bueno, todo, yo qué sé. Y de cocos y de OGT y cosas de estas. Sí, sí. Anticapitalismo yo creo que no. Yo creo que no le pinta. Yo creo que no. Pero lleva una boina. Hoy. Lleva una boina. Una boina, que la boina siempre viste mucho. La boina es muy... O eres, si no eres un abuelo, es que eres anticapitalista, si llevas boina. Una de dos. Y los abuelos son todos anticapitalistas. Los que llevan boina. Pero sin saberlo, sí. Pero sin saberlo. Sin saberlo, pero... Sin saberlo, son antisistemas sin saberlo. Porque ellos dicen que las cosas, tú tienes 4 pesetas, te gastas 4 pesetas. Ahí está. Ya está. Y no 5. Y no 5. 4 pesetas. Bueno, y pues, si yo te dejo 4, me devuelves 4. Ya hablan en pesetas. Porque un señor mayor jamás va a bajar los euros. Ellos son antisistema, están por encima de eso. Están por encima de la macroeconomía. Eta, que vuelvo a la peseta. Claro que sí. Y bueno, pues este señor ataviado así, con mucha presencia física, tanto mi compañero como yo, pues no teníamos presencia de nada, no parecemos nada, que eso es lo bonito en este mundo, no parecer nada y serlo. Ah, o no, simplemente no parecerlo, porque así puede serlo o no. Bueno, el caso es que este hombre que parecía pero no era, viene y nos dijo: oye, ¿sabéis dónde hay una terraza abierta para tomar algo? A lo que, claro, fue acojonante, yo flipé. Y yo le dije al señor: hombre, Y dijimos, hombre, pues no sé yo si un día de huelga general en la que estás participando es el mejor día para tomarte algo en una terraza, ¿no? Estás como fomentando que los bares estén abiertos, ¿no? En todo caso tendrías que estar cerrando los bares, ¿no? ¿No crees que deberías haberte venido ya a la manifestación? Le dijimos, a las manifestaciones se viene comido y bebido, ya, ¿eh? Y si no te traes unas birras de casa, pero hombre, eso de terrazas por ahí, a mí me parece fatal. Algo que el buen hombre, que yo creo que ya lo habíamos visto antes en una terraza, que ya nos había hecho bastante gracia, lo habíamos visto sentado en una terraza. Debía de ir un poco ya torcido, debía de tener unas cuantas olivas con martini ya dentro del cuerpo, y dijo, ay, pues la verdad es que nunca había pensado eso. La verdad es que yo nunca había pensado eso. No me lo había pensado nunca. Yo no sé, no lo he pensado nunca, eso. Nunca me lo había pensado. No me lo había pensado. Es que hay que ser, bueno, es que es a lo que vienen estos sindicalistas de mierda de los sindicatos amarillos. Se piensa que vienen de fiesta. Ay, así vamos a tomar algo ahí, y nos comemos ahí algo en un bar. Pero tontolaba, que hoy es día de huelga, tiene que estar todo cerrado, inútil. Pero claro, como tú vienes solo de paseo, de procesión, hay que joderse. Pito pato, como dice mi tío. San Pito Pato. Bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir despidiendo un poco, porque nos va a dar tiempo a poner un tema y a decir. Sí, y a decir cuatro cosas. Si quieres ponernos un tema y luego nos despedimos. ¿Qué te venga, parece? Y vamos a darle. Bueno, pues vamos a poner un tema del grupo que estará tocando este viernes en el Casal de Roquetas, una banda de Brighton llamada Fat Bigs. ¿Eh? Eso, no lo que creéis vosotros, porque parece, tú lo lees y parece que diga puta gorda, pero no, en realidad se llama Fat Bigs. Y es un grupazo que viene de Brighton, están tocando en el Casal de Roquetas este viernes a las 9 de la noche por 5 Borgs, junto a otra banda también de Londres, bueno, también británica de Londres, que se llaman Shooter Pulps, y otra banda de aquí que se llaman Mammoth. Y la verdad que el concierto tiene una pinta de ser de lo más bonito que hay. ¡Ay, qué bonito! Claro es. Que sí, vénganse al Casal de Roquetas. Luego damos un poco de agendilla. Eso es, ahora justo después de la canción nos dejamos con Fat Bigs y The Seagull, que es el tema que vamos a poner. Vamos allá. The Boot Museum of Brighton is home to one of the largest collections of taxidermy in Great Britain. Its founder, Mr. Edward Thomas Booth, made it his life's mission to collect a specimen of every species of bird native to our country and present them after meticulously stuffing and preserving the dead animals in cases designed to show the birds in their natural habitat. He did not manage to actually collect a specimen of every species in the country, but he did, however, kill, preserve and document hundreds of different types of birds. Amongst his vast collection are several different types of seagulls. The collection is home to black-backed gulls, black-headed gulls, herring gulls and common gulls, amongst others. After a brief spell of education at Trinity College in Cambridge, Edward Thomas Booth returned to Brighton to continue his mission to hunt, kill, preserve and display specimens of the birds of Great Britain. The principal method for obtaining the birds for the collection was to shoot them. This was a legal pastime during the 19th century. Other methods included trapping, netting and taking both the young and the eggs during the breeding season. Many records show Booth to be quite the eccentric. He had his own train carriage which he kept in Brighton Station, which was ready to shuttle him instantly to anywhere that a rare bird may have been spotted. Upon his death at the age of 50, Booth donated his collection to the people of Brighton. It is one of the few surviving taxidermy collections, and the museum is still open to the public, free of charge. Unlike most Victorian taxidermists, he never used his collection for commercial gains. For him, it was a document of natural history and an important study of the native birds of our country. This skill and love he put into his work. He was incredibly dedicated to his cause, and it was obvious that he saw taxidermy as his art. For that reason, I say, hats off, Mr. Booth. Hats off to you, sir. venir totalmente que esta banda nos va a hacer explotar el cerebro, ¿eh? Es que esto va a ser la hostia. Mañana en el Casal de Roquetas a las 9 de la noche. Fuck Beats. Fuck Beats. Fuck Beats. Madre mía, la verdad que sí. BAYTCH. BAYTCH, perdón. Ya me confundo hasta el deletrearlo. Pues claro que sí. Dinos cuándo van a ser. Y va a estar, esto va a estar, va a ser mañana a las 9 de la noche en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guas, número 16, Metro Roquetas, línea 3, por 5 euros, junto a Sugar Pulps, otra banda que es de Londres. Y Mamut, que son de aquí de Barcelona, Fat Beats, que vienen desde Brighton. Sí, señor, y nos van a dejar locos perdidos, ¿eh? Tiene una pintaza, tengo unas ganas de verlos ya. ¡Ay! ¿Qué más hay, cariño? ¿Qué más hay, cariño? Porque vamos a acabar con la gente. Y si tú dices, es que fíjate, estoy hartito ya de... Estoy hartito de Barcelona. No me apetece ningún plan mañana barceloní, ni siquiera ningún plan catalán. Fíjate lo que te digo, pues... Precisamente tenemos mañana un aniversario maravilloso al que lamentablemente no podremos asistir. Aragón. Ay, del aniversario en el reino de Aragorn, hijo de Arathorn. Tenemos que felicitar desde aquí a Radio Chabolo porque cumple un año emitiendo desde la cárcel de Torrero, desde el centro social ocupado Quique Mur, y mañana tienen todo un aniversario preparado, la verdad. 16 horas, es decir, 4 de la tarde, maratón de radio de 4 horitas. A las 8 tienen una charla, Sáhara en lucha contra la ocupación fascista, con el Husin Ndour, un activista y expreso político saharaui. Y a las 10 tienen un conciertaco con Morghed, que es un dúo de beat punk apocalíptico desde Las Arte, y Deserción, punkoy zarrapastroso desde Barcelona. Zarrapastroso, me encanta. Zarrapastroso, tenéis toda la información en http://radiochabolo.noblezabaturra.org. Y el contacto, pues, radiochabolo@noblezabaturra.org. Un abrazo grandísimo a toda la gente que está allí dándole duro al Ceso Quique Muri, a Radio Chabolo. Felicidades, os felicitamos desde aquí, desde Cinco Bárbaros en la Cabeza. Por Dios, un aplauso, hombre. Felicidades absolutas. Sí, señor, absolutas. Ojalá haya más proyectos así haciendo cosas a favor del mal. Claro que sí. No podremos asistir, estar ahí en nuestra presencia física, ya que estaremos en el concierto de Ojalá Esté Mi Bici, pero es lo que tiene la vida. Pero de verdad que os deseamos que cumpláis muchísimos más años. Sí, todos, sí, los que puedan. Y bueno, ya nos vamos a ir un poco, ¿no? Pues sí, con, cari, un temazo con ya un tema de pim pam pum. Nos vamos con un tema de otro grupo que ya puse aquí hace poco, que se llama All the Saints, y que me parece... Otra vez estás repitiendo grupos. Es que estoy harto de que repitas grupos. Es un pesado, ¿eh? Eres un pesado. Madre mía, para, para dos veces que grupo. Solo pones grupos de pop rock últimamente, porque claro, como You're in Love, vamos, venga. Bueno, este de grupos que son de Chicago, se llaman All the Saints, y este disco está muy bien, que se llama Fire on Corridor X. Este tema se llama Sheffield, como la ciudad. Cuando dices All the Saints me recuerda la canción esa de Beyoncé, All the Saints. No te acuerdas, ¿sabes cuál es, no? No, me recuerda al grupo All Saints, más madre bien mía, pues, o también que era un grupo, ¿no? Era un grupo, All... que hacían una versión de Bangles. Bangles. Eran tres rubias haciendo una versión de Bangles, Bangles. Ahí empezó y se acabó todo. Rubias, sí, Bangles. Sí, hicieron un vídeo embarazadas. Anglés. Sí, no, Anglés. Sí, era el grupo de Antonio Anglés. El grupo de Antonio. Vamos, venga. Os dejamos con All the Saints. Y... Menos mal que no dije el otro chiste, que lo tenía aquí, iba por ahí mi otro chiste. Ay, no, el chiste, te voy a reventar el quiste. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Broncar, o en Radio Chabolo, o en Radio Mauricio Morales. ¡Felicidades, Radio Chabolo! Yes.